Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, hoy 25 de abril, como decía, es un día especial, es el cumpleaños de Ayla, así que la idea es saludarla, enviarle muchos cariños, mucho amor, más allá que la veo todos los días, que compartimos cosas, pero estaban las ganas y el deseo de transmitirlo y de compartirlo para con el resto, digamos, ¿no? Esta fecha, este momento, momento muy especial, ya que, bueno, por ahí la considero una persona muy especial. Como le digo yo, mi amiga, mi compañera, mi todo, digamos, ¿no? Así que, bueno, muchos saludos y muchos cariños y un buen año por delante. Un agua que dice en río corriendo, muy dentro del cuerpo, mijita, hay una gran voz que dice a lo grito, mijita, somos más que dos. Muy dentro del cuerpo, mijita, hay una gran voz que dice a lo grito, mijita, somos más que dos. Un camino largo, mijita, la tierra está en vos. Camine confiando, mijita, yo voy sembrando. Siempre evocará la gente soñando, mañana se oirá. Confía en su sueño, nada detendrá. Si el camino es largo, mijita, se le acortará. Escuche la voz de su abuela y no mire para atrás. Escuche esa voz, usted va a avanzar. Usted va a avanzar. Mijita va a andar, ella camina, ella camina. Ella camina. Estamos otra vez en el refugio, mientras afuera está lloviendo como loco, arriba está nevando hermoso y el bosque está feliz. El fueguito está prendido, ¿cómo le va? Hola, buen día. Sí, bien, bien, andamos bien. Sigue con el fueguito ahí prendido, sí. Y bueno, viendo lo que decía, viendo llover, digamos, sí, ¿no? Y, está bueno. Y escuchando, porque no he visto, que claro, está nevando arriba, digamos, está ¿no? Está nevando arriba, sí, sí. Hermoso. Me imagino, un poco más para abajo también allá el Piltri. Decía, claro, ayer está escuchaba que hasta más o menos hasta los 1200 llegaba, hasta esa cota iba a nevar. pero no les creía, ¿sabes? Porque no me vinieron a avisar los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los que bajan de la montaña buscando comida, ¿viste? Ah, los pajaritos, sí. Normalmente que esos son los que avisan. Ajá. Y no anduvieron, digamos, ¿no? Se ve que los debe haber agarrado medio. Sí. Medio dormido, dijo. Y el gallo no dijo nada hoy. O por ahí no había señal y no tenían internet para ver cómo estaba el wing. Para avisarte vos. Claro. Sí, tengo una poesía. Uy, qué lindo. Que te la mandan con mucho cariño para vos, el Eduardo Vasarely. Uy, muchas gracias. Que está escribiendo. Y el título es Ariel y la montaña. Y dice: lo veo guardián del fuego en canoa de un solo palo por un canal bramador, laberinto de los tiempos. Por ser animal curioso, le da cabida al asombro, en lo bello o infrecuente, sin dudar, clava sus ojos. Con su amor por la montaña, va descarchando recuerdos, acariciando a la pacha en ese afán mensajero. Un palo de piche en el fuego es humo grato de incienso, añorando en otros suelos, se lo huele por momentos. Enmudecen ventisqueros y se aquieta el bicherío. Se hace oído el bosque entero para escuchar a su amigo. Engolosina a escucharlo, cautivador de atenciones, remembrando a cultivados saberes y sensaciones. Sabe de árboles que cantan, del viento que anuncia lluvias, lee rastros en nevadas y en el pájaro que anuncia. Hizo cumbres en cadena, supo usar yau yau y chaura, y rascando en la alacena, brindó calma a las achuras, a tus achuras. Quedó inviernos en refugios, con los vicios esenciales, la pena es un privilegio en los altos andurriales. No se nace cuentacuentos, se acuna en las sobremesas, se lo cría al universo para poblar las carencias. Placeres que da la radio, armadura del abajo, la cumbre es de nuestro espacio, que una línea recta está a un paso. Nuestro cumpa Ariel Gallardo, por tan altos territorios, nos pasea de la mano en sueños que le son propios. Sin palabras, impresionante. Y emocionante, digamos, ¿no? Sí, claro. Uno trata a veces de esquivar un poco para no dejar plantar el lagrimón, ¿no? Pero por momentos muy así, cosas muy puntuales que tocan, digamos, ¿no? Y sí, por momentos era andar, viste, que yo escucho ahí. Y estar ahí, y en la forma en que lo transmite, lo escribe, digamos, ¿no? Palabras tan lindas, digamos, ¿no? Y profundas. Y con un sentir muy, muy de adentro, porque él escribe todo eso, pero él de alguna manera también lo debe sentir en algún lugar, digamos, claro, ¿no? Sí, me contó, anoche estuvimos charlando un ratito sobre tu vida y un montón de cuestiones que yo he ido conociendo gracias a estas charlas y un montón de otras cosas, y me decía que él también disfruta mucho de andar por la montaña, que le gusta mucho eso, pero bueno, que escucharte a vos cuando contás, después de toda esta película de más de 20 años, no lo puedes creer, dice, cómo tenés todo tan, tan presente. Sí, yo no sé en qué irán esas cosas, digamos, ¿no? Pero son cosas que yo no las puedo evitar recordarlas, ¿viste? Hasta por ahí el momento más, por ahí se escapan cosas, digamos, ¿no? Pero en el general siempre me queda algo, digamos, ¿no? De lo vivido, del momento, digamos, ¿no? Lo había pensado, dice el Baza, porque él está escribiendo y a veces le pone música o elige una música y escribe en función de esa música. Y él lo había pensado para ponerle alguna música, pero dice no encontré, no encajó la música. Y él lo debe haber pensado bastante, porque sí, a medida que lo vas escribiendo y vas soltando, sí. Porque eso es mucho soltar de él también, digamos, sí, ¿no? Pero viéndolo, bueno, él sí disfrutó la montaña y disfruta la montaña, sabe descifrar y sabe lo que siente el que siente la montaña, digamos, ¿no? O el que le gusta la montaña, el que ama la montaña, se da cuenta el sentimiento que tiene una persona hacia el lugar o hacia los lugares, digamos, ¿no? Con esta voz poquita, con esta voz poquita, canto y se extraña, tierrita de montaña. Si usted no se da cuenta, yo vengo de esta tierra, canto y se extraña, tierrita de montaña. Contaba anoche también que vos habías construido algunas pasarelas en algunos lugares y que todavía puede ser que estén por ahí. ¿Qué ¿cuál fue esa? Están, o sea, están las pasarelas, las fueron manteniendo y las fueron acomodando porque año a año se van deteriorando las pasarelas, digamos, ¿no? Con el uso y todo eso. ¿Vos te acordás cómo fue eso? ¿De hacer de alguna que te acuerdes que hiciste sobre dónde? ¿Fueron dos? Sí. Una estaba hecha por la mitad, digamos, claro, más o menos. Claro. Habían un par de cables colgados, pero... ¿Cables de acero? Habían, claro, un par de cables de acero colgados, pero la pasarela totalmente derrumbada. Ah. Cables cortados, las tablas colgando, fue reacomodar los cables. Sí, sí. Y esa es la pasarela que está, bueno, sobre el motoco allá, sobre el... Arriba, pasando el puesto, digamos, ¿no? La primera está antes de llegar al puesto, sí, que es una pasarela cortita, sí, que también hubo que cruzar los cables. ¿Eso lo hiciste solo o no? No, la cruzada de cables me ayudó el ocupante del campo, el don Lozada, digamos, ¿no? Don Lozada. Porque era imposible, ¿viste? Claro. Sí, yo ni siquiera me daba cómo íbamos a hacer para cruzar un cable. Más o menos como de pulgada de grueso, un cable de acero, ¿viste? ¿Cómo pasarlo para el otro lado? Claro, el peso, ¿viste? Sí, claro, sí, sí. ¿Y? Pero bueno, la astucia de los gauchos, tiran un lazo, ata el cable, tira el cable así cruzar el río, claro, allá lo pasás por detrás de un tronco, un árbol claro, vivo, claro, volvés a pasar el cable, sí, y una vez que llegó al otro lado, bueno, abrazadera. Che, pero ¿y cómo lo tirás al cable, a mano o con el caballo? Porque tenés que pasar el lazo primero atado con el cable. Por no, y después fue acomodarlo un poco con el caballo. ¿Con el caballo y los huellos? No, tirarlo un poco con el caballo. Porque estaba como en una especie de embudo el río, ¿viste? Claro, claro. Y después para tensarla a los cables para que queden firmes, sí, les arrimamos un par de rollizos de cada lado. Los fuimos llevando, los rodándolos, cuando llegó más o menos al borde del río, los amarramos ahí. Hicimos un escalón con pala, picota, y ahí quedó el rollizo apoyado, aplastando el cable, y de paso dándole tensión, digamos, ¿no? Eso tiene cable arriba y cable abajo para agarrar Claro, arrancamos por el de abajo primero, y después para poner las tablas, y después las riendas arriba para los pasamanos, digamos, ¿no? Y esa no era muy adrenalínica, porque tendría 5 o 6 metros, y un pozón abajo súper profundo, verde. Correntoso. No, calmo, porque tranquilo. Es un lugar donde el río sale de un cajón, ¿viste? Entonces no hay peligro de que traiga palos el río y que te arrastre la pasarela. ¿Y cuánto para arriba? Vos decís, está medio encajonado el río y la pasarela, ¿cuánto? No, salías al toque. No era que tenías que meterte mucho en el embudo, digamos. ¿Y las tablas? Y las tablas las fuimos haciendo así, a motosierra, claro. Cada vez que pasaba, porque todo con anterioridad, previendo y haciendo un poquito de cada cosa. Claro. Como te decía, viste, que estando arriba no solo es construcción, sino que atajás muchos frentes. Claro. Entonces laburaba un poco arriba, cuando acomodaba un poco arriba bajaba a laburar la pasarela. Claro. Y a veces el mover la motosierra es un... Porque pesaba la motosierra con los tanques llenos, pesaban como 15 kilos. Claro. Porque era una berna grande, esas carcasas de aluminio todavía. ¿Cuánto del refugio o del puesto hasta la pasarela, cuánto tenías que subir o bajar? No, sería 40 minutos del puesto a la pasarela. ¿Con la motosierra al hombro? Con la motosierra al hombro y los bidones con combustible, machete, lima... ¿Y? Tenaz, alambre, claro, todo porque después tenés que atar las tablas, agujerear con un barreno, pero bueno, viste, sí, al gaucho le daba miedo, porque yo me sentaba, ponía una tabla en los cables, me sentaba y taladraba, ataba, agarraba otra tabla, la ponía, avanzaba, agujereaba, me sentaba sobre la tabla, o sea, no. Pero al que le tiene miedo, claro, a la altura, sí, o a la exposición, no es fácil, pero bueno, por lo menos que esté mirando por si, si a uno se marea o algo, ¿viste? Porque ¿No te atabas nada, no? No, porque era bajito y a lo sumo ibas a caer al agua. Claro, después la segunda sí era más complicada. Esa sí, me puse un arnés con una cuerda porque había que unir los cables. Había solo un cable, fue empezar a sacar las tablas de a poco. Y me puse una rondana y me mandé por los cables sacando tabla. No te puedo creer. Fui, rescaté los cables que estaban colgando, nos empalmamos. Con una rondana que corría por el cable. Por el cable que estaba fijo todavía, digamos, ¿no? Y esa pasarela, no sé los años que tenían, porque esa pasarela dice que la hicieron cuando... estaban haciendo la traza del paralelo, estaban mojoneando. Ajá. Viste que el mojón que está en el piltre arriba es uno de los que canta. Claro. Después hay otro en el sur del Lindo, después hay otro cerca del límite. Esos mojones de hormigón. De hormigón. Hormigón. Claro. Que no sé la cantidad de años que tienen esos mojones. Porque... ¿Benzano o no? Mi padre contaba que su abuelo lo contrataron para... como para hacer la changa, él y otras personas más. Al abuelo del viejo. Al abuelo de mi viejo, digamos, ¿no? Al abuelo de mi viejo, por eso te digo, no sé la cantidad de años que se marcó esa traza, ¿viste? Porque mi padre decía, bueno, pues si vas a ir a la cumbre vas a encontrar un monolito. Claro. Que ahí estuvo laburando mi abuelo. ¿Viste? Claro, después cuando fui al piltre vi el monolito así de piedra, ¿viste? Sí, ese que está en la foto, digamos. El que está en la foto, el que está ahí cuando vas arriba, digamos. Claro, claro. Y bueno, esa pasarela se hizo en ese momento. Después la usaron un tiempo ellos como para laburar en el campo con los animales, pero una vez que se cortó un cable, la abandonaron, ¿viste? Claro. Porque ninguno le daba se animaba. Se animaba. Claro. ¿Y los esa... cables también como de una pulgada? Y no, medio, no, estos eran finitos. Ah, la mierda. Estos eran finitos, eran más adrenalínicos, digamos, ¿no? Y vos te mandaste con la Roldana ahí. Me mandé igual, porque es un cable más o menos... Sí. Sí, pero solo de un dedo. Eran dos cables trenzados, ¿viste? Tampoco ya, es sí. que yo soy tan pesado, digamos. No, no, de verdad. Pero por ahí puede estar resentido el cable, mira, mira, ¿viste? Si uno se cortó, podía cortarse los dos. Claro, si uno se cortó, se podría haber cortado el otro, pero... ¿Y te mandaste? Y me mandé, bueno, enderezamos los cables. Y ahí, bueno, era lo que yo necesitaba, ese empujón, esa ayuda. Porque después yo lo iba haciendo solo, ¿viste? Esa segunda pasarela ya me ayudó Frida, ¿viste? Viendo trabajar a un hombre, me encontré aquella mañana mirando por la ventana de su casa en el Maitén. La pucha que me hizo bien esa actividad tan sana. Yo estaba tomando mate porque me gusta matear. Soñaba poder cantar esa historia que veía y el hombre se deshacía con la pala en el solar. Ver trabajar a un paisano es lindo de vez en cuando, si dan ganas de ayudarlos al ver su dedicación. Pero en aquella ocasión yo solo pude mirarlo. Hizo una zanja y le puso las piedras para un cimiento. Yo mientras tanto allá adentro me emocionaba al mirar. Hay que verlo trabajar al paisano que les cuento. No exagero ni le miento, porque era una maravilla. Él solo era una cuadrilla que derrochaba tesón y yo, que de la emoción no podía dejar la silla. Cerquita del mediodía terminó con su labor, lo coronaba el sudor, se le notaba el esfuerzo. Como se venía el almuerzo, yo abandoné el cimarrón. Al hombre de este relato quiero nombrar al final, referente cultural, conocido en todo el pago, es sinónimo de vago, es actividad igual. Se trata de Chele Díaz, lo digo sin ni una duda, y en mi recuerdo perdura esa imagen como alhaja, dedicado pa' la cultura y también cuando trabaja. Hablando de Frida, me puso en onda que era algo que hablábamos el otro día, que las fotos no son del 2005, que las cumbres simultáneas son del 2011, son posteriores. Claro, viste que yo en un momento no quise ser tan, sí, tan así tajante, le digo, no, pero 2005, porque 2005 fue el momento de jodido, que claro, el accidente. Claro. Después lo de las cumbres fue más adelante. Más adelante, claro, en el 2011. Claro, y, era. ¿Y cómo es? Bueno, ahí vas a ver porque te traje el pen. Te traje el pendrive con todas las fotos de esa vuelta. Y vas a ver que muchas dicen enero del 2005. Tienen la fecha. Ah, mirá vos. Claro, por eso a vos te quedó que era. Claro, si yo te veía, te sentía convencido. Entonces, no, no quería contradecir. Porque yo estoy machucado, pero no. Lo vi ahí, entonces cada foto hay varias. Claro, porque te aparecen en la fecha. Aparece la fecha, 2 del 1 del 2005, decía. Y bueno, lo vas a ver ahí en el pendrive que traje. También te traje el Vasco con un montón de canciones. Voy a tener para deleitarme, ¿viste? Porque, vamos a ver si te porque gusta no son esos intérpretes muy escuchados. Cuando los escuchás decís, ¿por qué no ponen más seguido esta música? ¿Viste? Más. Porque es música linda. Sí, sí, sí. Y dice cosas dice cosas interesantes, copadas. Y también te traje en cuatro bloques el programa en vivo que hicimos en la despensita. Claro, ese me lo perdí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora lo voy a escuchar y... A ver, a ver quiénes estuvieron. Y agradecer a la gente que hizo aportes también, porque pusimos la cajita ahí. Se juntó un billetito, además la pasamos barro. Y a todos los que estuvieron, viste, con vos, con la Vale, Pablo Nieto, el Moro, claro, el Morito. También. Sí, el Morito cada dos por tres, bueno, viste, cada vez que caigo por alguna razón, el Morito aparece, se entera, digamos, ¿no? Bueno. No, y es un para mí es un, no sé, es como ver una fortaleza al Moro, ¿viste? Porque él también está cascoteado, digamos, sí, ¿no? Sí, él recibió sí, pero anda para arriba. Pero anda para arriba y para abajo, ¿viste? Y yo lo admiro, digamos, sí, al loco cómo anda. Ajá. ¿Viste? Que operado ya el tercer, cuarto día ya andaba caminando. Sí, sí, claro. Me hacía acordar también a Ramiro, que también, al cuarto día ya andaba caminando después de la cirugía. ¿Se sabe algo más de Ramiro o no? No he insistido, digamos, ¿no? En saber cómo está, pero... Pero más allá de cómo está, ¿dónde está ahora? Debe estar en Magín, ya ha vuelto, ¿viste? Ya ha vuelto, claro. Ha vuelto. Iba a venir el Negrito, Martín. Claro, me habías contado que... tuvo otro compromiso y para la semana que viene lo vamos a traer acá. Claro. Vos lo vas a tener que entrevistar a Martín. Está bien. Por ahí en un momento, claro, el Negrito iba a venir ayer, pero bueno... Claro. Al final nos juntamos a grabar hoy porque ayer estábamos con algunos problemas de evacuación, dijo, que no, claro, no nos arriesgamos. ¿Alguna comida te hizo mal? Una comida, sí. Una comida. Bueno. Porque también a alguien más, a Luca también anduvo, la anduvo. El resto no, por ejemplo, Agüita no, Aila tampoco, pero... ¿Cómo anda Agüita? Agüita. Por ahí andaba, estaba mirando un dibujito, si no estaría, estaría conversando, ¿viste? Sí, sí. Sí. Sí, el otro día le gustó escucharse, ¿viste? Pues en la mañana cuando salió el programa, puse la radio y estaba del otro lado en la cocina y cuando escuchó, vino para acá, ¿viste? Sí, vino al toque, ¿viste? Y claro, y después también me contó que había estado Lucas, ¿viste? En un programa, también que había estado tocando. Pero también lo habían invitado, parece, en un programa que hay en la tarde en Ala. Ajá. Un día que un programa que de la tarde, un hombre grande, dice que lee poesías y invita a gente así, bueno, los invitaron a ellos, que le digo, pero no me... Yo lo vi en el telefonito ya cuando había terminado para escucharlo, ¿viste? Claro, claro. Así que bueno, eso también me la perdí. Bueno. Volviendo a la poesía del Baza. Cuando el Baza dice que rascabas la alacena para... darle vida a las achuras, a tus achuras, digamos, había que rascar ahí para ver qué había y eso yo creo que refugio. Él lo debe haber visto en algún momento, que a veces te ocurre que estás arriba y no querés bajar, te querés seguir quedando arriba porque momentos cuando parece cuanto más tiempo permaneces arriba parece que más entras en contacto así como en comunicación con el lugar, digamos, ¿no? Claro, claro. Y no querés bajar porque no querés perderte, pero claro. Ya no te queda nada, tenés que bajar. Y hay que rascar. Y ahí, sí, son recuerdos, pero recuerdos reales. ¿Y qué te que empezás a rascar así. ¿Qué has comido así cuando ya estabas de última? Y ya lo último, qué sé yo, por ahí decirte fideo con pesto, poner. Porque ya no tenés tomate, no tenés cebolla, claro. Tenés un diente de ajo y un poco de albahaca que secaste, y bueno, ahí te salió un saborcito para darle a los fideos, digamos, ¿no? Y vos cuando bajabas a hacer las compras, ustedes cuando bajaban a hacer las compras, llevaban harina para arriba y un montón de pan. Eso nunca, por ejemplo, la harina nunca nos faltó. Nunca faltó. Siempre había, pero lo que a veces faltaba, que era que son lo que uno lo que más come, la manteca, el queso, el dulce. Claro, claro. Pero después, bueno, con el tiempo íbamos haciendo dulce. Claro. había temporadas, viste, por ejemplo, no me olvido más de un par de años que hice la temporada de la trepada del aire de la comunidad Cárdenas. Sí. Hay unos murales impresionantes. Ah, la murra. Y claro. Ahí no está sucia, claro. Por la tierra, está limpita, claro. Y no iba nadie, viste. Claro. Entonces yo con esas botellas plásticas, sí, de esas de 2 litros y un cuarto, me llenaba 2 botellas. Sí. Ponía una de cada lado de la mochila, claro. Aparte de las cosas que bajaba a comprar, digamos, ¿no? Azúcar tenía que haber. Y azúcar, claro, tenía que haber. Claro. Y eso tratábamos, viste, de llevar así paquetones, digamos, claro, porque, claro. Para tener arriba, para el desayuno de la gente y también, para uno también. Claro. Y entonces hacía dulce arriba, viste, dulce, sí, de murra. Y ahí tenías para picotear, digamos, ¿no? Claro, la murra, el membrillo, sí, después, bueno, lo que la viejita te daba cuando bajaba. Claro. Porque todavía estaba mi viejita y bajaba y cuando estaba por arrancar me decía, bueno, acá tenés unos dulcecitos. Y, ¡epa! Qué bueno. Y hacíamos, bueno, ese revoleo porque ella me encargaba hierbas, yuyos de arriba, ¿viste? Ajá. Ella era muy yuyera, sí. Y se manejaba mucho con la medicina así natural, sí, digamos, sí, ¿no? Claro, claro. Y así que bueno, esos eran los revoleos, ¿viste? Claro. Que hacíamos. Vos le traías yuyito y yo le traía yuyito, claro, ¿viste? Claro, por ahí me pedía, viste, que arriba hay bastante el cola de caballo, sí, limpia plata, sí, sí, sí, sí. O el tronco de la nalca también. ¿El tronco de la nalca para qué sirve? Ella lo usaba para limpiar los riñones, digamos. Ah, cuando andaba con molestias de riñones así, con dolores o cambio de color en la orina. Sí, sí. Nosotros acá tenemos el palo de piche, digamos, claro, ¿no? Claro. Que también es diurético y sirve, sí, para los riñones. Sí. Y la nalca también. Pero mi vieja, como no conseguía palo de piche, porque yo todavía no estaba acá, claro, sabía de la nalca. Ajá. Entonces me encargaba de nalca. Ajá. Y le ponía un tronquito de nalca al mate. A la pava. A la pava. A la pava, y la ahí pava. Tomaba mate con tronquito de nalca. Interesante, no sabía eso. O si no, después cuando ya estaba acá, los palos de piche. Claro. Cortaba el palo de piche y sale el agua azulita, azulcito, azul, ¿viste? Sale azul el agua. Que llama la atención, ¿viste? Sí, sí. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve. Que bueno, los dulces que te decía que es lo que más extraña aún, el queso, o por ahí, como arriba no había heladera, por ejemplo, subíamos el chorizo colorado para las comidas, un pedazo de panceta o chorizo común, que lo ponías, lo ahumabas y te duraban algunos días, ¿viste? Ahumado, y toma otro sabor, digamos, también, ¿viste? Queda más rico, y eso duraba, ¿viste? Pero bueno, la carne no dura mucho. No dura mucho. Y también a veces la carne, como ahora, tienen por momentos, no como ahora, pero se fue al carajo en cuanto a los precios, a los costos que tienen, ¿viste? Claro. Pero después, bueno, arriba, de todo. O sea, hay trucha, eso era un placer, las truchas, digamos, ¿no? Ahora se han raleado un montón, no sé por qué, pero se han raleado y chiquititas. Ay, salen chiquitas. Salen chiquitas. Mm. No sé si porque también entró el bisón, entró la garza bruja que le llaman, que yo la conozco por el guairao, ¿viste? El cuadrado. El cuadrado. Que acá muchos la conocen por la garza bruja. Sí, sí, pero... yo antiguamente era el cuadrado, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Que del lado de Chile también se le dice guairao o cuadrado. Ajá. El Martín Pescador también, Martín ¿viste? Pescador también, sí. Y después también me decían que cuando el río crece mucho, como es muy caudaloso el río, va entre toscas, dice que las golpea las grandes... Las grandes no tienen dónde refugiarse. Claro. Las chiquititas ahí se meten debajo de las toscas y zafan. Sí, y zafan. Pero las grandes no. Ahora me dijeron que estaban sacando unos chinook ahí en Lago Puelo, en el desemboque, que andan subiendo a comer alevinos, dicen. Claro, claro. No, ahora en un momento era alegría decir, pero son el terror de los ríos. Sí, sí, sí. El terror de los predadores creo que debe ser uno de los... Sí. Lo están poniendo, yo cada dos por tres lo leo, ¿viste? Sí, sí. Los desastres que están haciendo en todo el mundo porque se están copando. Sí, sí. Y donde no fue llevado, fue entrando de alguna manera claro, u otra. Porque las mismas. Los mismos criaderos que hay del otro lado en Chile han pasado para acá, se escapan, claro, pasan y. Claro, claro. Hubo un momento que. Claro, las salmoneras las tenemos aquí del otro lado, si miramos. Acá enfrente, porque están en el seno del Roncadí. Claro. O sea, yo lo digo porque las vi a las salmoneras ahí. Claro, sí, sí. Que ves jaulas sobre el río. Sobre el estuario, ¿viste? El estuario, que no sabés si es río, qué corno es, porque ves montaña de verde de lado y lado, es impresionante. Y ves esas rejas ahí en el agua. Claro. Digo, muelle, en principio de muelle, uno cuando no sabe, ¿viste? Sí, sí, sí. Me dice, no, son las salmoneras. Claro, ahí los crían. Y ahí a veces escapan y a veces, bueno, los escapan, digamos, ¿no? Claro. Porque también eso trae mucho conflicto, trajo mucho conflicto. Sí, totalmente. Y está trayendo mucho conflicto con el tema de los pescadores artesanales. Sí, sí, sí, sí. Está contaminando todo, porque vos fijate, donde se crían así lo que sea, tanto el feedlot como el criadero de pollo, así cuando es en masa... Sí, sí, entra la enfermedad y donde entra la enfermedad aparece el antibiótico. Tal cual. Y eso decanta, termina en el agua. En la tierra. En la tierra, digamos, en el caso de los que es en tierra. Pollo y todo eso. Pero en el caso del agua va... Sí, sí, directamente. Y abajo no crece nada, ¿viste? Claro. En un momento, bueno, el morito me pasó un material que tenía de sobre las... Mucho material ahí sobre el otro lado, distintas luchas del otro lado. Sí, sí, totalmente. Y vi esto de las salmoneras, ¿viste? Sí, que... sí. En algunos lugares ya las están sacando, lo están prohibiendo. Y en el hemisferio norte veo que lo están prohibiendo, pero vienen a abrirlas acá. Las abren acá los muchachos. Claro, porque las legislaciones por ahí no... Sí, sí. O sea, no hay una legislación que las prohíba, digamos. Ahí decían, ¿no?, que en Chiloé están más o menos tratando de regularla. Mirá. Yo en Chiloé no vi tantas, claro. Pero deben tener sus partes, porque es grande la isla, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos cuando andás así, te mandan a los lugares así, para que donde va la gente. Sí, sí. Son contaditos los lugares, ¿no? Sí, es que te mandan a recorrer toda la isla, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí la vi mucho acá de este lado. Y en Chiloé lo que vi que los pescadores artesanales, los marisqueros, claro, que ellos se meten a bucear para rescatar. Para rescatar, sí. Tienen también son como unas trampas, pero a aguas abiertas, digamos. Claro. Ponen claro. Unas sogas para abajo así y los bichos se van agarrando de ahí, de esa soga, y después lo sacan para arriba. Claro, porque se aferran a algo. Claro. Claro, se aferran o a las toscas o a los cascos, ¿viste? Exactamente. Así que también se aprovecha eso. Sí, sí. Seguimos hablando de la pesca y rajuñando la alacena, digamos, de esto. Sí, ayer la legislatura de Chubut autorizó a la minería, las petroleras, un convenio que hizo el gobierno de Chubut con para hacer desastre en todos lados, en toda la provincia. Y lo aprobó. Hubo algunas voces en contra, pero lamentablemente no pudieron llegar a ningún punto esas voces en contra, y finalmente se aprobó que van a generar energía de lo que sea, y va la minería y la petrolera, a sacar lo que haya que sacar de donde sea, y con una empresa, con varias empresas en realidad, entre otras Mecorot, entre otras la del agua, esta sí, la, sí, sí, y también claro, esta Mecorot parece que también está, o sea, acá. Río Negro y Chubut, digamos, sí, está sí, de los dos lados, digamos. Sí, sí, sí. Así que bueno, se aprobó eso, no sé, hay mucha gente que está recaliente porque no, pero se la consultó en el cerro este que se está, pero esto deben haber aprovechado un momento que no había quórum, o que muchos no presentaron, estaban todos de acuerdo, todos de acuerdo, estaban los camioneros de Chubut, según lo que pude escuchar y ver por YouTube, aprobando, porque van a tener trabajo, se habla de trabajo, qué sé yo, pero bueno, también aparecieron las voces en contra que decían que no era posible porque no se había hecho una consulta popular ni siquiera con los afectados, porque si empiezan a hacer fracking ahí en el cerro ese que hay en... Pero todo va a terminar, se lo van a terminar chupando todo allá en la capital, porque claro, el río va para allá, o sea, el claro, río les pasa ahí por el patio. Claro. O sea, van a lavar, van a usar todo el agua que puedan del río Chubut, y la van a tirar que abajo. Les va a disminuir un montón el cauce para esa... Sí, sí. Para todos los emprendimientos que más quieran allá hacer. De esta cuestión de en Comodoro también, el no sé si es el Cerro Chenque o el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, donde piensan entregarlo para sacar petróleo. Un fracking. El fracking, después en San Julián también, el otro día miraba, ajá, no pude leer tanto, pero ahí es un socavón, parece que. Sí, sí, sí, parece la mina de cobre que hay en Chile, sí, ¿viste? Sí, que sí, dice sí, que es la más grande. Sí, sí. Así un socavón que hay, un embudo, ¿viste? Tremendo. No pude leer qué era lo que estaban extrayendo. No sé si es arena para fracking. Van a sacar cualquier cosa. O para qué, viste que... ¿Autorizaron ayer la legislatura? Vamos a ver qué pasa con la comunidad, con el pueblo. Es, digamos, que ahora, o sea, la única que respuesta, la única que queda es el pueblo que, claro, que salga a decir que no. Que ya viene hace rato, digamos, renegando, pero no les dan pelota, che. Y vamos a tener más perseguidos, obvio, que lo que hablamos a veces, tal cual. Más perseguidos, más detenidos, sí. Más señalados sin que tengan nada que sin ver, prueba, sin pruebas, digamos, como ha ocurrido, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a ver. Sí, hay años complicados y el gobierno que auspicia por otro lado, claro. O sea, esta, tremendo, digamos, esta envalentonada viene porque, o sea, viene, si viene de arriba, se utiliza por todos lados. Claro. Y claro, las empresas son norteamericanas en general o con apoyo. Sí, acá nos va a quedar el hambre y la enfermedad, la peste nos va a quedar. Sí, sí. Porque sí, no sí, es que va a decir va a traer trabajo, sí. ¿Para pero quién? ¿A quién? ¿Para quiénes? Claro, para muy, quiénes, son pero muy son muy poquitos, como siempre pasó, digamos, sí, ¿no? Sí. Y eso tiene un tiempo, claro. Cuando se pudre todo se van, sí, sí, y queda lo que dije y la moneda brilla en otro lado. Bueno. Bueno. Sí, sí, son cosas complejas que preocupan, digamos, ¿no? Preocupan y dan bronca, che. Pero claro, bronca, porque yo escuchaba ayer a algunos diputados que defendían esa cuestión y después también se trató el tema de los bosques nativos de Chubut. Y bueno, no sé qué no estarán tramando con los bosques nativos. Pero bueno, que los bosques son de la provincia, que hay que darle título a algunas comunidades. No sé si se aprobó o no se aprobó eso. Pero bueno, eso de las comunidades también es todo un cartel, porque sí. Están convocando a los más dóciles, sí. O sea, a los que creen que son dóciles, que no van a decir nada, y a las comunidades que por ahí pueden expresar algo en contra, no son convocadas a esa consulta o... No, la como, porque salen los titulares, el gobernador se reunió con comunidades, con sí, y a veces sí. Con todas las comunidades, dice, sí. Son unos atrevidos, unos irrespetuosos, sí, sí. Porque no es cierto, ¿viste? Pero El que escucha una sola campana piensa que es así. Y acá en Río Negro estaba escuchando que, viste, que le habían dado, iban a hacer un puerto en Buenos Aires para sacar el petróleo, no sé para qué carajo. La cuestión es que el presidente le dijo a los de Buenos Aires que si ellos no aprobaban la ley de base, o no sé cómo carajo era, se lo iba a dar a Río Negro. Claro, esa salió hace un tiempo, esa bueno, info. Que iban a hacer el puerto Río Negro con emprendimientos de empresas que iban a poner plata, qué sé yo, Bereternet se puso contento y toda la bola. Y ahora YPF dijo, no se va a hacer nada porque vamos a alquilar barcos a Estados Unidos. Le van a alquilar los barcos. Ese parece que es una condición que puso... Pero ¿y el puerto cuál sería? Porque no hay puerto. Porque no, el puerto, o sea, lo querían poner en Río Negro porque no se lo querían dar a Kicillof. Claro. Y ahora van a... En Río Negro tampoco, porque van a alquilar los barcos. Sí, pero que... ¿y el puerto van a tener que...? No sé dónde carajo va a ser, pero... ¿Hubieran a hacer un puerto flotante? ¿Cómo van a...? No sé. Así que bueno, pero tampoco Río Negro. Pero así muchas que... organizaciones ambientales en la zona de acá del Golfo... Que nada, se están... no quieren saber nada. Y no, porque... Pero parece que van a traer unos barcos de estos inmensos que recalan así en la costa y a partir... Y que van a llevar el manguerote hasta el barco. Claro. Algo así medio, pero ser... medio primitivo. Pero se llevan todo. Sí. Sí, se llevan todo. Así que bueno, esas son las noticias que te traje hoy. Más allá de la poesía. Claro, de no, igual había muchas que uno la... o sea, porque sí. Leo bastante y escucho bastante noticias. Sí. Por ahí, cuando nos encontramos, por ahí salen otras cosas, digamos, ¿no? Sí. Pero dentro de todo, al menos, no uno fondo, pero los titulares y después uno busca, porque uno se imagina, también los titulares mienten a veces, depende de dónde venga. Y uno se imagina lo que puede llegar a pasar, digamos. Más que nada, claro, con cierta postura de pero, crítica, claro, y sabiendo cómo fueron los tiempos anteriores y quiénes son estos. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de Claro, vos fijate, hoy estamos hablando del caso de alguien que sale a documentar una manifestación, sí. Recibe un corchazo y ahora está peleando por su vida. Sí. Alguien que se manifiesta en la radio, lo golpean en la calle. Sí. Estaba escuchando, ¿viste? Ah, con Navarro. Con Navarro, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí. Que no estaba, ¿viste? Navarro, creo que ayer le daban el alta, no sé, sí, digamos, sí, ¿no? Está en el alta, sí. Pero bueno, ese tipo de actos así, digamos, sí, de... Sí, sí, terrible. Que no saben si fue gracias a unos dichos que dijo Milei, que la gente no odia suficientemente a los periodistas. Sí, no odia suficientemente. O sea, decir, queda el que queda, al que habla o al que expone algo, está al horno. Sí, está. Pero bueno, apelarse, digamos. Siempre va a haber alguien que va a decir algo. Ni hablar. Ni hablar, sí. Ni hablar. Dice, sería fantástico que yo estuviese equivocado y que el váter no estuviese ocupado. Que hoy hiciese un buen día, que me diera un buen pedazo y que San Pedro no cantase ni aunque le pagaran. Sería fantástico que no hubiese nada urgente, no pasar nunca de largo y servir para algo, ir por la vida sin cumplidos llamando a las cosas por su nombre, cobrar en especies y sentirse bien tratado y mearse de la risa y echar a volar todas las palomas. Sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad, que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganase el mejor y que la fuerza no fuese la razón, que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal y que la ciencia fuese neutral. Sería fantástico no pasar por el tubo, que todo fuera como está mandado y que no mande nadie. Encontrarse como en casa, en cualquier sitio. Poder ir distraído sin correr peligro. Sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería todo un detalle y todo un gesto por tu parte que coincidiésemos, te dejases convencer y fueses como yo siempre te imaginé. Eso, más o menos, es lo que viene a contar este manojo de sueños. Bueno, compadre, te agradezco un montón. No, por favor. Nomás, que no, no. Y bueno, y Albaza, la verdad que me tocó el corazón con su poesía. La tengo en el telefonito, sí. Sí, sí, es como para imprimirla y para leerla así, más cómodo que en el teléfono, digamos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Albaza, y nos seguimos escuchando. Dale. Abrazo. Sería fantástico que res no fos urgent, no passar mai de llarg i servir per quelcom, anar per la vida sense compliments. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: Anahí Rayén Mariluán, Mujer que soñaba así. Después, de la misma autora, Dejé mi corazón a orillas de un río. Nelson Ábalos, Viendo trabajar a un hombre.